vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, en este clima de transición democrática a todo trapo. Y hoy vamos a tener que hablar de vuelta del nombramiento de ministros por algún tema que quedó allí expuesto, pero... Entre foto y foto, ahora los programas televisivos, los informativos, están a full con el nuevo gabinete. Además, bueno, si son más mujeres, son más hombres, son mayores, son menores. De lo que no se habla es de lo que van a hacer. De lo que no se habla es de lo que van a hacer. Pero entre foto y foto, el gobierno que está de salida nos vacunó con más deuda. La ministra Arbeleche, que el otro día dio una conferencia de cifras maravillosas, y quiero decirle a ustedes uruguayos que capaz no se enteraron, pero hay más empleo, mejoraron los salarios, la gente vive mejor, creció todo. Creció la violencia, la pobreza, la marginalidad. De esto no habló Arbeleche. De esto nos toca hablar a nosotros. Pero por un mecanismo generado también por este gobierno, recurren a un pedido automático que les permite elevar el tope de deuda en un 30% de lo que estaba solicitado. Para este año que está terminando, el tope eran 2.300 millones de dólares, 2.300 y algo, y nos van a dejar este año 2.900 millones de dólares de deuda más que suman a la ya cuantiosa deuda pública que tenemos como país. Y ¿en qué gastaron? Porque vieron que subió el dólar, crece la deuda, pero no ganamos el plebiscito de la seguridad social. No, hay que avisarle capaz que a los agentes económicos, al mercado y a la mar en coche, que en realidad toda la catástrofe que anunciaron es la catástrofe que estamos viviendo con este modelo económico, con este modelo de país. Pero esto no es titular, no es titular de la prensa, no es titular de los informativos, es una noticia. Y esto sí que afecta a la vida. Es mucho más que lo que nos iba a costar el plebiscito de la seguridad social, ¿eh? Muchísimo más. Pero lo que no patee, yo recordaba que cuando se votaba la rendición de cuentas en el Parlamento, primer presupuesto, siempre la oposición, a los que hoy son gobierno, hacían larguísimos discursos sobre el... porque cada año se elevaba el tope de deuda también, eso es verdad. Siempre votamos en contra. Cuando nos tocó votar, votaríamos en contra ahora también. Porque es deuda para pagar deuda. Y aquí en esta deuda está el tren de UPM, están las carreteras, todas las PPP, está todo ahí, que vamos pagando, ¿no? Pero volvamos al cambio al nombramiento del nuevo gabinete, que estuvo marcada por las indefiniciones, ¿no? Ningún ministro habló de que vamos a hacer grandes transformaciones. O sea, yo escuché con atención el nombrado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y dije, bueno, está, acá se viene la reforma agraria. No. No habló nada de parar con la forestación, con la extranjerización de la tierra. No, habló de abrir nuevos mercados. Lo mismo que decían los que están diciéndose. La ministra de Vivienda nombrada dice, está sobre la mesa la discusión de la vivienda promovida, que es la llamada vivienda de interés social, pero va a seguir, ¿no? Ahí la presión de los grupos inmobiliarios, o sea, no hubo grandes anuncios. Ahora hubo un anuncio tremendo que pasó desapercibido para todo el mundo, porque es la definición de fondo de cuál va a ser el modelo económico que se va a instalar con el nuevo gobierno. El ministro Done, tal vez fue el que más cosas dijo acerca de que ya venía trabajando hace tiempo, bueno, está, dijo, miren, una frase breve pero de un tremendo contenido. Tenemos que encontrar las formas de... Dice que el país va a quedar con una apretura fiscal, una falta de espacio fiscal igual o un poquito peor de la que dejaron en el 2019, que el déficit sigue siendo el mismo. O sea que 5 años de esta política no cambió sustancialmente estos parámetros que tanto le importan a estos economistas neoliberales. ¿Pero qué dijo este hombre O'Donnell? Vamos a generar condiciones para el crecimiento económico, tenemos que encontrar las formas de acelerar, de impulsar el crecimiento económico, ¿para qué? Para mejorar la distribución. La clásica, conocida y fracasada política del derrame. O'Donnell sabe que acá en este país hay quienes han acaparado todo el crecimiento y más, porque donde no se creció se llevaron la parte de los que de alguna manera participaban de esa generación de riqueza. No, eso ya se aplicó, O'Donnell. Se viene aplicando hace años. Es la esencia del modelo neoliberal. Que venga la inversión, que crezca la economía para que llegue el derrame. Y el derrame no llega. No llega el derrame a los asentamientos que se multiplican, a los miles de uruguayos que están por debajo de la línea de pobreza, a los niños que están por debajo de la línea de pobreza. Nunca les llegó el derrame. Nunca llegó el derrame en materia de atención en salud para los sectores populares. Porque hablan de los problemas que hay en la salud. Los problemas están en el sistema. Y el sistema no lo quieren cambiar, lo van a mantener. Pero si yo buscara una definición de fondo del nuevo gabinete, la marcó quien tiene que marcar las definiciones de fondo, el ministro de Economía. Vamos a consolidar, profundizar a fondo este modelo neoliberal. A donde la teoría será que crezca el gran capital, que crezca la economía a partir de la inversión, que ganen mucho las multinacionales para que llegue un poquito de derrame a los que están pasando mal. Y O'Donnell sabe que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque la lógica de este modelo es que crezca la economía para que crezca la riqueza en las pocas manos que se acumula. Así que, de todo el vacío de definiciones, que hubieron otras cosas interesantes que habrá que ir comentando, no nos da para agarrar todo en una sola audición. Pero queríamos centrarnos en esto porque nosotros definimos y dijimos que no había una pelea política entre dos bloques que nos propusieran un cambio. Teníamos una pelea por quién iba a administrar este modelo y en esto está muy claro. Y redondeo con otro tema central, que es otro de los temas, de los pocos temas que se ponen como temas de debate, el proyecto Netuno. Hoy puedo decir ya con certeza que el gobierno entrante está esquivando el bulto a definirse a fondo en este tema. El prosecretario de la presidencia nombrado, el senador Sánchez, decía que el proyecto como está, ellos no lo llevan, pero que si hay modificaciones, bueno, sí, está, ya está, ya está. Y el ministro Ortuño dice, bueno, nosotros no nos conforma este proyecto, pero el que es mano es el gobierno, y hasta el 1 de marzo no hay cogobierno. Le están dando toda la pista para que el gobierno actual que quiere aprobar lo apruebe, y ya después de ello, sobre esto no podemos hacer nada. Yo creo que un gobierno electo con un respaldo tan grande electoral tiene toda la autoridad para decir esto no lo queremos, no nos dejen este fardo, pero en el fondo la oposición es simplemente formal, de boquilla, como decían en el barrio, y de fondo es parte del mismo modelo que ellos defienden. De ahí la necesidad imperiosa, compañeras y compañeros, de mirar con serenidad y analizar a fondo estos temas, pero meternos en la tarea central, que es la de seguir reconstruyendo la izquierda que lucha, el proyecto político, organizativo y programático de la izquierda que lucha. Nos vamos dejando por acá, mañana estará en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, a las 2:15, aquí en La 36.